el brillo de un cristal, tu silueta no dejaba de admirar. Deseaba solo una señal, contemplaba tu mirar, tu hermosura era un sueño tan real, del que no quise despertar. Y confundí las horas, soñando a solas, loco. La intimidad, sentir el ritmo de tu corazón mientras hicimos el amor, apreciar la vida, desperté dormida aquí a mi lado y cobijarme en tu calor. Es confundir las horas, estando a solas, juntos tú.